Hoy vamos a hablar de decisiones. ¿Ok? Decisiones. A veces nosotros hacemos cosas pensando que son mejor que otras. Pero cuando miramos, o sea, o más bien cuando ha pasado el tiempo y miramos hacia atrás, a veces nos arrepentimos. Lo que decidimos no fue ¿qué? Lo mejor. Esa palabra quiero que la tenga presente. Nosotros estamos hablando sobre una vida espiritual próspera, o estamos hablando sobre la riqueza espiritual. Y nosotros a veces pensamos que hay cosas en este mundo que son mejor, y a veces hemos cambiado la riqueza de Cristo por cosas que definitivamente no son comparables. Les quiero decir que los que no vinieron el jueves se perdieron un gran mensaje. El jueves estuvo compartiendo con nosotros el hermano Juan, y ese mensaje me ha tenido meditando 3 días ya, viernes, sábado y parte de hoy. Y hasta parte de este mensaje se los compartí a los pastores el viernes que tuvimos reunión ahí en mi casa. Pero, o sea, quedé bien impactado. Ustedes saben que en Génesis 12, vayan ubicándose por allá en Génesis, voy a utilizar parte del mensaje de Juan como introducción para desarrollar el mensaje que hoy el Señor tiene para nosotros. En Génesis capítulo 12, bueno, en el 11, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Los hombres de la tierra se reunieron y dijeron: hagámonos un nombre y una ciudad por si fuéramos esparcidos. Hagámonos un nombre. A nosotros lo que nos importa es el gran nombre y una gran ¿qué? Ciudad. En el capítulo 12 Dios se le revela a Abraham y le hace una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Engrandeceré tu nombre. Los hombres de la tierra querían engrandecerse. El que verdaderamente nos engrandece, ¿quién es? Es Dios. Jesús dijo: el que quiera hacerse de vosotros grande, ¿tiene que ser qué? El menor. O sea, las cosas en Dios son muy diferentes a lo que este mundo nos ha planteado. Siempre sepa eso. Dios se le aparece a Abraham, le hace una promesa, y entre la promesa le da una orden. Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Eso lo vamos a ver ahorita en Hebreos. Y vamos a ver que hay algo mejor que el gran nombre que se iban a construir los de Babel, y mejor que la gran ciudad que se iban a hacer los de Babel. Hay gente que se quiere ir para otros países. ¿Por qué? Porque según ellos tienen ¿qué? Una mejor oportunidad. Hay ciudades que ofrecen una mejor condición económica. Entonces, por eso hay gente que se traslada de ciudad a ciudad. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, salió con Lot. Su hermano Harán había muerto y Abraham terminó de criar a Lot. Abraham ya se había encontrado con Dios. En el capítulo 18, Dios dice esto. No vayan a ir porque quiero que miramos el capítulo 13. Pero Dios dice: cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿cómo yo voy a destruir Sodoma y Gomorra sin avisarle a Abraham, mi siervo? Porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí, que me sigan. Dios, si algo estaba seguro, es que Abraham iba a mandar a sus hijos a que buscaran a Dios. Lot era sobrino de Abraham, pero lo había criado como un ¿qué? Como un hijo prácticamente. No sé cuántos años tenía Lot, pero lo que sí sé es que el Nuevo Testamento nos revela que el único justo que había en Sodoma era Lot, el único. ¿Por qué era justo? Porque Abraham le había enseñado el camino de Dios. En otras palabras, ¿el camino de quién? De Cristo nuestro Señor. En el capítulo 13 empiezan a haber problemas. Y aquí es donde diría un amigo mío: es mejor los problemas de abundancia que los problemas de escasez. Uno no sabe qué es mejor. Para el corazón humano, uno no sabe qué es mejor. Agur dijo: no me des pobreza, porque pronto en la pobreza reniego y maldigo tu nombre. Y no me des riqueza, porque pronto en la riqueza me olvido de ti. Manténme el pan necesario. Y cuando Jesús enseñó sobre los cuatro campos, dijo que los afanes de esta vida o la riqueza podían apartarnos de él. O sea, yo no sé qué es mejor. No sé si es mejor la riqueza o la pobreza. Este man sí le dio. O sea, yo no sé qué es mejor. ¿Usted qué quiere, riqueza? La riqueza te puede tirar. ¿Qué quieres, pobreza? La pobreza te puede tirar. Dejemos eso a la potestad de Dios, que Dios sí nos conoce. Y sí conoce nuestro perverso corazón, y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En el capítulo 13 empieza a haber problemas. Miren ahí el versículo 8. 13:8 de Génesis. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora tercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. ¿Qué alzó Lot? Sus ojos. Y vio toda la llanura del Jordán. ¿Y cómo la vio? Que toda ella era tierra de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y luego Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿La decisión de Lot fue buena? Miremos el versículo 12, dice: y Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y se fue poniendo sus tiendas hasta donde, hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Él escogió una tierra que parecía que la mejor. Los pastores de Lot eran muchos. Él tenía dos hijas, una esposa, y tenía no sé cuántos pastores. Lo que sí sabemos por la palabra de Dios es que eran bastantes. ¿Por qué sabemos que eran bastantes? Porque en el capítulo 18, cuando Abraham va a interceder por Sodoma y Gomorra, Abraham dice: Señor, ¿destruirás al justo con el injusto? Y si ahí hay 50 justos, ¿en cuáles estaba pensando Abraham? En Lot y en todos los de Lot. Abraham estaba convencido, y a veces esos convencimientos nos perjudican a nosotros los que somos pastores, porque nosotros a veces estamos convencidos que la gente está bien, y a veces nos damos cuenta, hermano, que la gente necesita el pastoreo. A veces la gente no está bien, aparenta, hermano, que está bien. ¿Sabe qué hizo Lot? Lot no le enseñó a sus hijos el camino de Dios. Lot no le enseñó a sus siervos el camino de Dios. No había ningún justo con Lot. Abraham estaba confiado que sí. Habían 50. Abraham dijo: no, bueno, que se hayan descarriado 10. Señor, que sean 40. Señor, que se hayan descarriado 20, bueno, 30. Señor, ya empecé a hablar, tú sabes que yo soy polvo y ceniza, de pronto hay 20, de pronto hay 10. Y el Señor le dijo: si hay 10... por amor a esos 10, perdono a todos. Y ustedes conocen la historia. No había ni siquiera, no, solo había uno, que era Lot. Su esposa y sus hijos, ustedes conocen el resto de la historia. ¿Por qué Lot y su familia, por qué la familia de Lot se perdió? Hermano, mire, la influencia de Sodoma y Gomorra los pervirtió. Cuando los ángeles llegan a Sodoma, le dicen a Lot: saque todo lo que tienes. ¿Tienes algo más contigo? Y él empezó a decirle a sus siervos, y ellos se burlaban. Le dijo a sus dos yernos, y de acuerdo a lo que nos enseñó Juan, los dos yernos de Lot eran homosexuales también, porque se juntaron todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, para ir a violar a los dos ángeles. Eran unos pervertidos. Sus hijas, después que él sale de Sodoma y Gomorra, lo violan, sus dos hijas. Y de eso, de ellas dos nacieron dos pueblos, los moabitas y los amalecitas. De ahí salieron dos pueblos que fueron enemigos, el producto de una violación de las hijas al papá. Su mujer miró atrás: ay, no, Sodoma es muy rico para vivir. Y miró atrás. Por eso la Biblia dice que si alguno toma el arado y mira hacia atrás, no es digno de él. Y nos pone: miren a la mujer de Lot. Mire, Yo creo que en un cuando ya pasaron los años, Lot se tuvo que haber arrepentido de haber escogido supuestamente lo mejor. La llanura que parecía huerto de riego, como el huerto de Jehová. ¿No creen que él se había arrepentido? Yo quiero mostrarte, según la Biblia, qué es lo mejor. ¿Quieren verlo? ¿Se acuerdan de Abraham? Vamos a Hebreos 11. No puedes cambiar, hermano, lo mejor de Cristo por nada en este mundo. Yo, cuando era líder de jóvenes, yo le decía a los muchachos: si ustedes encuentran algo mejor que Cristo, díganme y me voy. Pero también estaba convencido que nunca lo encontraría. Hebreos 11 habla sobre la fe. Ustedes saben que Abraham era viejo cuando Dios le dio y le cumplió la promesa de darle un hijo. Miren el versículo 12. Hebreos 11, 12. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían un tiempo de volver, pero anhelaban una, ayúdenme, anhelaban una. ¿Qué anhelaba Abraham? O sea, si ellos hubieran estado pensando en la patria donde salieron, Ur de los Caldeos en la historia es un lugar próspero. Si ellos hubiesen hablado de esa patria, hubiesen tenido tiempo de volverse, pero ellos anhelaban una mejor. Esto es celestial. La pregunta es: ¿en dónde está lo mejor? ¿Lo mejor qué es? Celestial. ¿Lo mejor qué es? Lo celestial. ¿Lo mejor qué es? Lo espiritual. ¿Lo mejor qué es? Lo de Cristo. Por lo cual, y este versículo ahorita que lo estaba meditando esta mañana, me impresiona. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y me hacía una pregunta: ¿será que alguna vez Dios se ha avergonzado de mí? Hay muchos cacerías. Cuando uno publica en internet mensajes, eso se ha vuelto hasta cansón, eso en las redes sociales. Pero quiero expresarlo de alguna manera mejor. Esa palabra, que Dios no se avergüenza de llamarse, es como si Dios se sintiera, perdónenme la palabra, no encuentro otra, orgulloso. Yo soy Dios de Abraham. Juan, yo soy el Dios de Abraham. Eso me hace sentir que... La pregunta es: si Dios tuviera la oportunidad de hablar con alguien, uy, es que yo soy el Dios de Juan, uy, yo soy el Dios de Julio, yo soy el Dios de Harold, yo soy el Dios de Enrique. La pregunta es: yo soy el Dios de César. ¿Será que Dios no se avergonzaría? Una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo estoy yo? ¿Será que yo sí anhelo lo mejor? ¿O estoy tan concentrado, hermano, en las cosas y en las oportunidades de este mundo? Mire, a Lot se le abrieron los ojos de la ambición. Él dijo: mi ganado va a prosperar, mi familia va a prosperar, voy a enriquecerme porque hay una llanura de buenos pastos, hay una llanura de riegos. Juan nos enseñaba que en el capítulo 19 del libro de Génesis, el primer versículo dice que Lot estaba a las puertas de la ciudad. En ninguna parte más de la Biblia nos habla de ganado, nos habla de sus siervos, nos habla de nada. ¿Qué pasó con todo lo que, con toda la oportunidad que tenía? Además de eso, hermano, se tiró a su familia. por buscar lo mejor de este mundo y dejar lo mejor. ¿Qué es lo de Dios? En cambio, Abraham siempre estuvo pensando, ¿qué? En lo mejor. Siempre. ¿Quién fue que dijo en estos días que Abraham moraba en tiendas? ¿Alguien? ¿Quién fue que dijo que estábamos en una reunión? ¿Quién? ¿Marta? Ah, ¿se acuerda que estábamos hablando de eso? Y nosotros decíamos que Abraham nunca se hizo de cimiento, nunca se arraigó a este mundo. Él esperaba una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Conforme a la fe murió sin haber recibido lo que Dios le había prometido. Solamente lo creyó, lo saludó. Él decía, Dios me lo va a dar. ¿Cuándo? Ahora les voy a mostrar. Porque él no solamente esperaba una mejor ciudad, él esperaba algo mejor. Hay muchas cosas que son, ¿qué? Mejores que las cosas de este mundo. Es que nosotros siempre empezamos a hablar de la fe y de estos hombres de la fe en el capítulo 11, pero este relato empieza más atrás. En el capítulo 10, versículo 32, el escritor de Hebreos, que definitivamente no sabemos quién es, muchos se atreven a decir que es Pablo, pero no sabemos, dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sustuviste el gran combate de padecimientos. ¿Cuándo empezaron a padecer? ¿Cuándo empezaron a padecer? ¿Cuándo fueron qué? Iluminados, cuando conocieron el Evangelio, cuando Cristo, la luz, llegó a sus vidas. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Perdieron todo por ser creyentes. ¿Pero cómo lo perdieron? ¿Cómo recibieron sus pérdidas? Gozosos, ¿por qué? Porque tenían en ellos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos sabían que había algo que mejor, lo celestial era mejor, la ciudad que Dios les había prometido era mejor. Por eso el progreso del peregrino, todo el peregrinar de cristiano es hasta llegar a ¿dónde? Al lugar celestial. ¿Se acuerdan? Todo el peregrinar de cristiano. Yo tanto que abro el progreso del peregrino y ninguno me ha dicho, pastor, présteme el libro. Pastor, yo lo quiero leer. Llevo años, hermano, y en mis predicaciones yo creo que cada semana hablo del progreso del peregrino y nadie a mí me dice, deberían de leerlo, hermano. Es el segundo libro más leído en la historia de la humanidad. El único libro que ha superado al progreso del peregrino se llama la Biblia. Debe ser bueno desde que sea el segundo mejor leído. ¿No creen? ¿Qué dicen ustedes? Pero todo el peregrinar de cristianos para llegar ¿a qué? A la ciudad celestial. Ellos sabían que había algo mejor. ¿Por qué no lloraron cuando perdieron sus bienes? ¿Por qué no lloraron cuando les mataban sus hijos? Sí lloraban, pero lo lloraban con gozo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había algo, ¿qué? Mejor. El problema de Lot fue que pensó que lo de este mundo era, ¿qué? Mejor. Cambió la riqueza espiritual por las riquezas de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 14 de Génesis dice que hubo una guerra contra Sodoma y Gomorra, y cinco reyes poderosos se llevaron cautivo a toda la gente de Sodoma. Cuando Abraham se dio cuenta y le avisaron, él dijo, Lot cayó. O sea, Abraham tenía una preocupación por Lot bien bacano. Usted puede leer la historia. Y él armó a su siervo y se fue y lo rescató, y rescató todas las riquezas de Sodoma. ¿Y qué quería hacer el rey de Sodoma? Enriquecer a Abraham. Y dijo, no, los bienes sean para ti. Nunca se podrá decir que tú enriqueciste a Abraham. O sea, Abraham sabía que las riquezas de Sodoma eran unas riquezas corruptas y corrompidas. Lo que no entendió Lot. Y no estoy diciendo que Lot no fuera justo, sino que Lot tomó una decisión. Él examinó y pensó que había escogido lo mejor, pero a la postre no fue así. Abraham escogió ¿qué? Lo mejor. Porque él esperaba algo mejor. Él esperaba una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos sabían que en este mundo eran peregrinos. La palabra peregrino es de paso. No se olvide eso, usted y yo en este mundo estamos de paso. Están en el mundo, pero no somos del mundo. Diga, estamos, pero no somos. ¿Sí o no? La iglesia de Esmirna era pobre, pero no era pobre. Estaban, pero no eran. La iglesia de la Odisea, ellos eran ricos, pero no eran, eran pobres. Estaban, pero no eran. Nosotros estamos, pero no somos, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos. ¿Cuántos están esperando lo mejor? La historia sigue. Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos, hermano. Gente que sabía que era lo mejor. Versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Dios le había prometido que a través de Isaac le iba a dar descendencia, pero cuando Dios se lo pidió, se lo negó. Hubiese sido nosotros: no, Señor, venga un momentico, ¿qué le pasa, Señor? Si yo se lo ofrezco en holocausto, holocausto es que él tenía que preparar leña, amarrar a su hijo, degollarlo y quemarlo. Eso es un holocausto. Señor, si yo lo quemo, ¿en qué va a quedar mi hijo? Cuando se queman un muerto, ¿cómo queda? Ceniza, y ustedes saben que las cenizas humanas es como una arena. Pues polvo eres, y al polvo volveré. Hay cristianos que todavía piensan pues que, ¡ay, la cremación! La cremación lo único que hace es adelantar un proceso que va a pasar. Allá llegaremos, hermanos. Allá llegaremos. Usted volverá al polvo. ¿Qué es usted? ¿Qué dijo Abraham que era cuando empezó a interceder a Dios? Polvo y ceniza. Eso es usted, eso soy yo. O sea, hablando de esta consistencia biológica, por decirlo así. Señor, si yo lo quemo, va a ser cenizas. ¿Y tu promesa dónde queda? Abraham nunca puso en duda la promesa, ¿sabe por qué? Porque sabía que Dios eres ¿qué? Poderoso. Poderoso. No me vaya a perder aquí. Yo quiero que hagamos un momentico a Romanos. Ese mismo texto, mire cómo lo expresa Pablo en Romanos. Dios, Dios. ¿Se acuerdan del pasaje donde dice que se fortaleció en fe, creyendo que era poderoso el que lo había prometido? Aquí en el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Romanos 4:20, ¿no? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido. El gran problema de nosotros es que ponemos en duda el gran poder de Dios. Pastor, y si yo me concentro en buscar primeramente las cosas de Dios, y su justicia, ¿quién alimenta a mi familia? ¿O quién hace esto? ¿O quién hace lo otro? Yo tengo que trabajar 7 horas a la semana, 24 horas al día, 30 días al mes, 365 días al año. Si me piden trabajar el domingo, lo voy a hacer. Y si me toca trabajar de 6 a 10, a mí no me importa, porque yo tengo que sostener a mi familia. Usted no sostiene nada, hermano. La Biblia dice que el que sostiene todo con el poder de su palabra se llama Cristo. Que el que abre su mano y da alimentos a todos a su tiempo es Cristo el Señor. Usted no alimenta a nadie. Vea, yo cuando mis hijos se sientan a la mesa y veo que van a meter la cuchara al plato, les digo, ¿y ya oraron? ¿Ya dieron gracias? ¿Ustedes creen que son merecedores de esa comida? Es Dios el que nos la da, den gracias. O no les digo así. El que nos da la comida es Dios. Vea, yo he comido teniendo plata y no teniendo, hermano. Usted no sostiene a nadie. Míreme, hermano, los hombres. Usted no sostiene a nadie. Es Dios. Ah, que Dios lo usa a usted para sostener a su familia. Pero el día que usted falte, le voy a decir, su familia se va a seguir sosteniendo. Mis hijos no pueden ser papi dependientes. Ellos son totalmente Cristo dependientes. Todo nos lo da Cristo, que es el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Amén? Abraham no dudó. ¿Y sabe por qué no dudó? Porque él sabía que Dios es plenamente poderoso. Y él sabía que Dios era poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Por qué Abraham iba a ofrecer a Isaac? Porque él sabía que Dios era poderoso. Pasa la historia, sigue la historia, sigue la historia. Isaac, Jacob, los 12 patriarcas llegaron a Egipto. En Egipto el pueblo empieza a multiplicarse, muere José, se levanta un rey que no había conocido a José y empieza a esclavizar al pueblo. Y el pueblo empieza a multiplicarse, a hacerse más fuerte. Entonces viene la preocupación de Faraón. ¿Cuál era la preocupación? Si siguen naciendo hombres, este pueblo llega el día en que se rebela y nos acaba. Entonces dio una orden, maten a todo niño varón que nazca. Pero en esa época, donde tenían que matar a todo niño varón, ¿nació quién? Moisés. Y la Biblia dice que lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey, sino que lo escondieron. ¿Por qué Dios habrá conservado a Moisés? ¿Quién era más poderoso, Faraón o Moisés? Digo, Dios. Vea, los reyes pueden firmar decretos, hermanos. Pero por encima de los reyes está Dios. Versículo 23 es lo que estoy leyendo, lo que les estoy explicando. Porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué hizo Moisés? Rehusó. ¿Rehusó ser qué? Egipcio. Escogiendo decisiones. Ya, yo no quiero ser hijo de la hija de Faraón. Yo no quiero ser heredero del trono de Faraón. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios. Cualquiera dice que Moisés era masoquista. ¿Qué escogió? Él prefirió, hermano, estar con el pueblo de Dios, aunque sufra. ¿Por qué será que nosotros a veces no sufrimos, hermano? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? Yo les voy a mostrar un versículo, quiero que lo medite. En su casa, aquí en su... Bueno, se los muestro. Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo, perdón. Pablo habla del carácter de los hombres de los últimos días. Le dice a Timoteo cómo van a ser amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, bueno, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios. Y dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Parecerán, pero no son, no son. Versículo 10. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Cuántos? Todos. Es porque a mí no me persiguen. Todos los que quieren vivir santamente, sin mancha en este mundo, hermano, van a sufrir persecución. Ahí está la pregunta: ¿por qué no hemos sufrido persecución? Tal vez no queremos vivir como Dios dice que vivamos. Pero hermanos, si hemos de recibir persecución por lo mejor que es Cristo, amén. ¿Usted quiere vivir? ¿Usted quiere vivir en reposo en este mundo? Quiero mostrarle los que viven en reposo en este mundo y los que no viven. ¿Quieren que los muestre? ¿Qué pasó con el rico? ¿Cómo vivía? Comiendo banquete todos los días. ¿Cómo vivía Lázaro? Ansiando comer las migajas. Pero ahorita este es consolado, ¿y el otro qué es? Les voy a mostrar un versículo que pronto los asuste. Ahí antecito de Timoteo está Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Si ustedes leen el libro de Hechos capítulo 17, los hermanos de Tesalónica estaban viviendo persecución de los de su propia nación. Y dice en el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por eso la Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredéis el reino. Y usted no quiere padecer, no quiere tener problemas en este mundo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones heredéis el reino. Porque esto es justo de parte de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque esto es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mire, hermano, aunque en este mundo padezcamos, vamos a tener un mejor reposo. El reposo en este mundo, hermano, es una falacia. Vamos a tener un reposo eterno con Cristo. ¿Pero cuándo? Cuando Él sea manifestado. En otras palabras, cuando Él venga. Y cuando Él venga, no habrá más. No habrá necesidad de la luz, ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolado. ¿Para cuándo? ¿Vas a recibir un reposo qué? Eterno. Él prefirió ser maltratado, juntamente con el pueblo de Dios. Y todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir justamente, todos los que quieren vivir en santidad en este mundo, van a padecer por causa de Cristo. Van a padecer. ¿Cómo la ve? Por eso Moisés prefirió ser maltratado. No, pastor, y si esa es la decisión que quiero tomar. Acuérdate que empezamos diciendo decisiones. Usted tiene que decidir qué es lo mejor, hermano, para usted. Si este mundo o las cosas de Cristo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tanto el dolor es temporal, tanto la persecución es temporal como el deleite pecaminoso es temporal. Porque los que viven en pecado, ¿cómo es que termina Tesalonicenses 1:8? Después de decir y darnos reposo cuando se manifieste el Señor Jesús con los ángeles de su poder, ¿y qué dice de los otros? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos para siempre de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, mire, tanto el sufrimiento que podamos padecer nosotros en este mundo es pasajero, como el deleite del pecado. Los que se deleitaron en el pecado van a sufrir pena de eterna perdición. Los que sufrieron juntamente con el pueblo de Dios van a disfrutar un reposo, ¿qué? Eterno. Él prefirió, hermano. Moisés prefirió. ¿Y por qué lo prefirió? ¿Por qué lo prefirió? Porque había algo mejor que llamarse hijo de la hija de Faraón. Porque había algo mejor que la riqueza de Egipto. Teniendo por mayores riqueza el vituperio. Esa palabra vituperio tiene que ver con el sufrimiento por causa de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué él prefirió? Porque para él había algo mucho mejor y mayor. Porque tenía puesta la mirada ¿en quién? ¿En qué? ¿Tenía puesta la mirada en qué? En el galardón, en lo que Dios había prometido, en una ciudad celestial, en una eternidad con Cristo nuestro Señor. Ese es el galardón. Por eso la Biblia dice que Cristo viene y su galardón con Él. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se acuerdan Hebreos 11:6? Porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay y que Él es ¿qué? Galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan primeramente, hermana. ¿Cómo era Egipto? Riquísimo. Las riquezas de Egipto eran demasiadas. Las riquezas de Sodoma eran ¿qué? Demasiadas. ¿Cómo terminó Sodoma? En ruina. ¿Cómo terminó Egipto? En una devastación. Imagínense que Moisés hubiera dicho, no, yo ser maltratado con el pueblo de Dios, pudiendo heredar el trono de Egipto. Y cuando viniera Dios con su poder a traer juicio a los egipcios, ¿cómo hubiera quedado el gran Moisés? ¿Cómo quedó Faraón después? Después de 10 plagas. ¿Cómo quedó Egipto de pastada? Por eso la Biblia dice que pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo y no en las riquezas que son inciertas. Que seamos ricos en buenas obras, atesorando buen fundamento para lo porvenir. Que sean generosos, que echen mano de la vida eterna. Han leído eso en Timoteo capítulo 6, ¿no? Había algo mejor, hermanos. Abraham tomó una decisión. ¿Porque él vio qué? Verdaderamente lo mejor. Moisés tomó una decisión porque él vio qué? lo mejor. Sigamos en el capítulo 11. Wow, todo lo que pasa por la fe. Celebraron la Pascua, la aspersión de la sangre que destruía los primos, cuando el ángel de la muerte destruía a los primogénitos para que no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo conforme por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y qué más digo, tiempo me faltaría para contar lo que hizo de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, se alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron a ejércitos extranjeros. ¡Wow! ¿Por la fe puedo hacer todo eso? Pero vamos a ver qué más. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor. ¿Una mejor qué? O sea, las mujeres que recibieron a sus hijos mediante resurrección, ¿qué pasó al tiempo? ¿Qué pasó al tiempo? ¿Se acuerdan de aquella mujer viuda, de aquella mujer de Sarepta, que cuando Eliseo pasaba por ahí, ella siempre lo atendía? Y un día Eliseo dijo, yo no sé, esta mujer nos atiende muy bien, ¿qué haré por ella? Y así le dijo, ella no tiene hijo. Y él, como si era verdadero profeta de Dios, la llamó y le dijo, de aquí a un año abrazarás un hijo. No, señor, no haga burla de mí. Hoy en día, si no hubiera recibido lo que Eliseo dice, falta de fe, ¿sí ve? No, hermano, no es la falta de fe, es el poder de Dios. Hoy en día muchos dicen que usted no recibió el milagro por falta de fe. No, o sea, ella tenía fe. No haga burla de mí. Hubiera sido profeta moderno y dice, no confiese así. No, o sea, vas a recibir un hijo porque yo soy profeta. Y lo vas a recibir. Y un año después, ella lo recibió. Pasaron los años y un día el peladito llega a la casa. Ay, tengo dolor de cabeza. Y el niño murió. Esta mujer se angustió. Le dijo uno de los siervos, prepara el burro y vamos a buscar a Eliseo. Se fueron a buscar a Eliseo. Eliseo, cuando la vio, dijo, Dios, me ha encubierto lo que ha pasado. Y ella se postró en los pies y le dice, pedí yo, hijo. Eliseo fue y lloró. ¿Y qué pasó con el niño? Resucitó. Pero el niño creció, ¿y qué pasó? Volvió a morir. Algunos no aceptaron el rescate porque querían ¿qué? Una mejor resurrección. Hoy en día, hermano, un creyente se enferma y cadena de oración. Y como nuestros mensajes por internet pueden llegar a todo el mundo, por favor pongan en cadena de oración. El año pasado, el 12 de diciembre, murió un hermano. O sea, hay que admitirlo, él a los últimos años empezó a predicar su prosperidad, pero el doctor Darío Salas fue un hombre, un predicador de la palabra tremendo. Era chileno radicado en Estados Unidos, en Brasil, perdón. Darío Salas, ese señor se sabía la Biblia de memoria. Solo por curiosidad, si quiere busquen Darío Salas por internet. Y ustedes ven, él recitando la Biblia de memoria, pasajes enteros. Bueno, murió el viejo, 70 y pico años. Pero cuando su salud empezó a degradarse, cadena de oración mundial por Darío Salas. A veces no queremos que se mueran, hermano. ¿Se acuerdan de San Ignacio? Yo les conté la historia. El obispo de Esmirna, cuando el emperador lo cogió para tirarlo al Coliseo para que lo comieran los leones mientras los romanos se entretenían. Y la iglesia orando por él. Ay, Señor, salva a San Ignacio. ¿Qué dijo San Ignacio? No oren por mí para ser librado. No impidan que yo conceda mi vida andarla por Cristo. Ore más bien para que cuando los leones estén consumiendo mis huesos, yo no blasfeme el bendito nombre de Jesucristo. Dejen de estar orando para que los cristianos no se mueran, hermano. Hay una mejor resurrección. Acerca de los que duermen, quiero que no se entristezcan, porque el que vivió con Cristo, juntamente con Cristo, será traído. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y juntamente recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. Es una resurrección mejor, porque no vamos a qué, a volver a morir, porque siempre vamos a estar con Él. Pero hermanos, si hoy hay una enfermedad terrible, es la vanidad. La gente ni se quiere poner vieja, ni se quiere poner fea, ni se quiere morir. Y hacen de todo para no envejecer. Hacen de todo para que no se les deteriore la salud. ¿No han visto eso? Y yo no estoy diciendo que usted se vaya a descuidar su salud. No estoy diciendo a las mujeres, pues, que vayan a dejar de peinarse y de lavarse el cabello, y que en un año después ese cabello sea un poco de grumos y nido de piojos, hermano, y bueno, no, eso yo no estoy diciendo. Pero hay una enfermedad terrible, terrible, terrible, que quieren ser bonitas, sanas y eternamente bellas. Aquí a las Américas llegó un español que se llamaba Juan Ponce de León. No sé si han escuchado la historia de Juan Ponce de León. ¿Qué ciudad fundó Juan Ponce de León? Nació Borinquén, en medio del mar. Fundó la ciudad de Ponce, en Puerto Rico, cuna de los grandes salseros del mundo. Bueno, eso no es el tema, ¿no? Yo quiero hablar de la palabra. Pero ¿sabe por qué Juan Ponce de León hizo toda la travesía para llegar a las Américas? Porque él pensaba que en las Américas estaba la fuente de la eterna juventud. Y llegó a Ponce, y ahí descubrió la ciudad de Ponce, y le dijeron que la fuente de la eterna juventud estaba al otro lado del charco, y él llegó a lo que se conoce hoy como la Florida. Él fundó el estado de Florida en Estados Unidos. ¿Y por qué le puso la Florida? Porque llegó en la época en que los árboles estaban floridos. Y tratando de buscar la fuente de la eterna juventud, un indio lo atravesó con un arco y murió. ¿Cómo la ven? Cuando quiso buscar la eternidad, ¿encontró qué? La muerte. Yo sí sé dónde está el pozo de la eterna juventud, la eterna vida. Venid a mí y bebed del agua de vida eterna, gratuitamente. Bueno, el que muere en Cristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, con todo lo que le estoy diciendo, no estoy diciendo que no vaya al médico. Si usted se enferma, vaya al médico. Lo que le estoy diciendo es que usted se va a morir. Amén. Como profeta de Dios, usted algún día muere, hermano. Lo más seguro, si no viene Cristo, usted se muere. Y ustedes ya saben lo que dice Eclesiastés 8:8, ¿sí o no? ¿Se acuerdan qué dice Eclesiastés 8:8? Yo ese versículo se lo he enseñado. ¿Qué dice Eclesiastés 8:8? Alguien que lo busque, pues, para yo cogerle la Biblia y leerlo. Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra. O sea, el día que usted va a morir, se muere. O sea, estas mujeres no recibieron a sus muertos, no quisieron ese rescate. Ellos tenían una mejor resurrección, porque el día que resuciten en esa mejor resurrección, van a recibir la mejor ciudad, la mejor riqueza, y vamos a estar siempre con Cristo. Vuelvan a Abraham y a Lot. Humanamente, ¿quién escogió lo mejor? Lo. Espiritualmente, ¿quién escogió lo mejor? decisiones. Humanamente, ¿quién escogió lo mejor? ¿Faraón o Moisés? Pero espiritualmente, ¿quién escogió lo mejor? Moisés. Faraón terminó en ruina. ¿Moisés? Se le han dado unos privilegios que a ningún otro ser humano se le dieron. Cuando nuestro Señor estaba allá en agonía en el Getsemaní, ¿quiénes vinieron a consolarlo? Cuando subieron al monte de la transfiguración, ¿quiénes vinieron? Moisés y Elías. O sea, ¿no? Pedrito durmiendo. Cuando él le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Sí o no? Y en la transfiguración, Dios permitió a Moisés venir a la tierra prometida, a la que Dios saludó. Hermanos, en Cristo hay unas riquezas impresionantes. Lo de Cristo siempre será mejor. Siempre decide por lo de Cristo. Cuando tengas que tomar una decisión, evalúa si eso perjudicaría tu relación con Cristo. Si tú ves que vas a perjudicar tu relación con Cristo, mejor no la tomes. Yo creo que años más tarde, Lot se lamentaría de haber escogido la llanura preciosa que tira hacia Sodoma y Gomorra. Dios quiera que nosotros no vamos a tener que lamentarnos de haber hecho decisiones que nos restaron tiempo y comunión con Cristo, hermano. No se olvide que hay una mejor y perdurable herencia en los cielos, que hay una mejor ciudad, que hay una mejor riqueza y que hay una mejor resurrección. Amén. Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por permitir que seamos edificados en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo soy testigo de que algunas decisiones podrían afectar nuestra comunión con Cristo y podrían perjudicar nuestra buena salud espiritual. Señor, guárdanos de las ambiciones humanas de querer lo mejor en este mundo. Tu palabra nos presenta algo mucho mejor, y es lo espiritual que tenemos en Cristo, Señor. Siempre habrá una mejor y perdurable herencia, siempre habrá una mejor ciudad, siempre habrá una mejor riqueza, Señor. Así seamos maltratados con el pueblo de Dios, siempre habrá una mejor resurrección. Señor, nosotros tenemos lo mejor en Cristo. Que no perdamos esto por nada de este mundo, Señor. Guárdame de la ambición, Señor. Que mi corazón no se incline a las ambiciones mundanas, se incline más bien a lo de Cristo. Que yo ponga la mirada en Cristo y en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Gracias por mis hermanos. Gracias por toda esta riqueza que está llegando a nuestras vidas a través de la palabra, Señor. Gracias porque somos prósperos y ricos verdaderamente en Cristo, y no queremos cambiar esta riqueza por nada de las cosas de este mundo. Como dice Eclesiastés, si los hombres de la tierra dieran todos los bienes de este mundo por este amor de cierto, lo menospreciarían. Menospreciaríamos el gran amor de Cristo, Señor, si quisiéramos compararlo con algo de este mundo. Dios mío, perdónanos. Nunca, Señor, menospreciaremos el sacrificio en la cruz y todas las cosas maravillosas que tú nos has dado a través de ellos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y sabemos que en Cristo está lo mejor y lo perdurable y lo mayor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.